XHCD-FM, Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, amigos, amigas, un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan en el 95.5 de FM en Hermosillo, Sonora, o a quienes nos escuchan a través de internet en www.radiobemba.org. Soy Rosy Rodríguez y les damos la más cordial bienvenida a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. En esta fría mañana de domingo 6 de febrero estaremos con ustedes durante las próximas 2 horas con información muy, pero muy interesante. Pero antes de platicarles sobre el contenido del programa que se ha preparado para este día, déjenme saludar en los micrófonos de Radio Bemba a mi compañero Martín. Martín, buenos días. Muy buenos días, Rosy. Ya con un poquito menos de frío, pero sí con mucha... Te decía, Rosy, que muy buenos días y pues ya con un poquito menos de frío, pero todavía recordando las heladas que pasamos esta semana pasada, inclusive en algunos municipios del estado con temperaturas de menos 20 grados. Esto es pues prácticamente una sorpresa para nosotros que no estamos impuestos a estos frillazos, sino a unos calorones hasta de 48, 50 grados para todos aquellos que nos escuchan en el resto de la pública. Pero aquí estamos muy contentos de acompañarlos pues en esta ya mejor mañana para disfrutar de este bonito día y pues vamos a entrar de lleno con los temas que hemos preparado para esta mañana. Así es, Martín. Ahorita que decías de las heladas, pues un saludo solidario a toda esta gente que precisamente por las heladas quedó con alguna situación de desastre en cosechas o están ahorita aislados. Esperemos que pronto exista una respuesta estatal a esta situación de emergencia, porque la verdad se ve poca movilización. Bueno, pero regresando a lo que este día hemos preparado, un tema que seguramente será de interés para toda la gente que nos escucha y que está ligado al tema de la semana pasada, en la que hablamos sobre la violencia y el caso y el clima de inseguridad que priva en todo nuestro país. Pues este domingo vamos a hablar sobre el control de Estado a través de la llamada cédula de identidad ciudadana. Se trata de un nuevo documento que el gobierno del señor Calderón quiere imponer a nivel nacional y que está plagado de irregularidades, incógnitas sin resolver y un alto costo para el erario y pues en consecuencia que sale de nuestros impuestos. Es una medida de control de dudoso manejo y que ya dio inicio hace una semana en 5 estados del país. Así es, Rosy, es un tema, como tú bien dices, que nos tiene bien inquieto y pues para esto pues no podía pasar desapercibido un tema tan interesante para este programa, su programa de Sin Embargo Se Mueve, y pues para esto, atender este tema, vamos a tener varios enlaces telefónicos. Uno de ellos será con el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Salvador Gallardo Cabrera, quien junto con el investigador Marco Antonio Ledón han analizado ampliamente esta medida y recientemente publicaron el documento Biopolíticas de Seguridad, la célula de identidad ciudadana, en la que finalmente concluyen pues que es preferible el anonimato. Salvador Gallardo nos expondrá las razones que los llevaron pues a esta gran conclusión, ¿no? También vamos a hablar de este mismo tema con dos diputados del Partido del Trabajo que de manera abierta se han opuesto y han criticado esta medida. El diputado Pedro Vázquez, que es coordinador de la fracción parlamentaria del PT, que también es jurista y que, bueno, esperemos nos dé muchos elementos acerca de las irregularidades que esta nueva cédula trae desde el punto de vista legal y la perspectiva del derecho. Y también tendremos a la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien además pertenece a la comisión especial que está encargado de analizar esta iniciativa en el Congreso de la Unión. Bueno, vamos a en las casas del movimiento vamos a tener a dos integrantes justamente de Jóvenes AMLO de Hermosillo. Ellos pues nos van a estar platicando, Rosy, de las actividades que han estado realizando últimamente y pues que han estado pues muy activos con eso de la entrega del periódico Regeneración y unas actividades importantes que tuvieron también hace días. Ellos ya casi están con nosotros en camino y vamos a platicar sobre estos temas con ellos. En cabina también tendremos, de hecho ya está aquí, le damos la bienvenida a Julio César Márquez del Movimiento 5 de Junio, quien nos platicará de las acciones que realizaron el día de ayer sábado en conmemoración al año y 8 meses del incendio de la guardería ABC ocurrido, como todos sabemos, el 5 de junio del 2009 y donde murieron desafortunadamente 49 niños y una gran cantidad de lesionados quedaron. Y pues muy importante también el mensaje de la semana del licenciado Andrés Manuel López Obrador, una síntesis informativa, también vamos a tener mucha música, así es que le recordamos a todo nuestro auditorio que ya está también en circulación en Hermosillo el número 13 del periódico Regeneración, el cual pues como ustedes ya bien saben lo pueden solicitar en la Casa del Movimiento en Hermosillo, la cual está ubicada en Boulevard Ignacio Soto 152, local 20, en la colonia Loma Linda. Les recordamos su teléfono para cualquier asunto, no solamente con el periódico Regeneración, para que usted se acerque y conviva con toda esta gente que ya está involucrada en este movimiento nacional. Aquí el teléfono en Hermosillo es el 215-3369. Los números en cabina, Rosy. El 215-9005 era. Ajá, 05. Llámenos, denos su opinión acerca de esto de la nueva cédula de identidad, a ver qué tan atractivo le resulta a usted que lo plaquen de una buena vez. Bueno, a continuación escucharemos la síntesis informativa que hemos preparado para este día y regresamos para entrar ya a la entrevista con Julio César Márquez, que está aquí con nosotros. El día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Pero ya, pasó ese problema que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. En el periodo del año 2005 a 2010 se han cometido 922 asesinatos dolosos de mujeres y niñas en el Estado de México. Pese a que esa entidad, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconoce que hay violencia feminicida y establece la obligación de instrumentar acciones gubernamentales de emergencia para erradicarla, la muerte de mujeres en forma violenta sigue en aumento. Irma Crescencio Díaz Gómez y Yadira Barrera, excoordinadoras de zona de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron ingresadas al Cerezo número 1 de Hermosillo para ser procesadas por los delitos que se desprenden del incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 niños el 5 de junio de 2009. En tanto, los dueños de esta guardería, Marcia Gómez del Campo Botonela, Sandra Lucía Telles Nieves y Gildardo Urquídez, siguen un juicio en libertad tras pagar una fianza de 2 millones de pesos cada uno de ellos. el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra información que denuncia las afectaciones físicas y emocionales de los niños que sobrevivieron al incendio de la guardería ABC de Hermosillo. El pasado 2 de febrero, Luis Arriaga Valenzuela, director del centro, señaló también la violación de los derechos humanos de los padres y madres asegurados, quienes pensaban que la guardería contaba con las condiciones mínimas de seguridad a cargo del IMSS. La Organización de las Naciones Unidas denunció la vulnerabilidad y desprotección que padecen los niños y adolescentes mexicanos en el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón. El organismo internacional expresó su preocupación por el elevado número de niños víctimas, resultado de la lucha del ejército contra la delincuencia organizada, unos 1,000 niños muertos en los últimos 4 años, así como la violación a sus derechos y la nula investigación de los delitos perpetrados por personal militar. El documento Infancia y Conflicto Armado en México, elaborado por la Red para los Derechos de la Infancia en México, cita: actualmente 35,000 niños y jóvenes operan con pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha y los Zetas, mientras que la M18, que opera en conjunto con el Cártel de Sinaloa, enrola alrededor de 8,000 niños y jóvenes. Esta fue la síntesis informativa de Y Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. ¿Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación? Cuando ya pasó ese problema que no haya sobre... De comprar algunos alimentos, la dignidad... Preocupaciones, cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Le recordamos a nuestro auditorio del Y Sin Embargo Se Mueve, que es un programa que forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionen son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Bien, y tal y como les habíamos comentado, ya está aquí con nosotros Julio César Márquez, que es vocero del Movimiento 5 de Junio, y le damos la bienvenida para platicar acerca de las actividades que se realizaron el día de ayer sábado en conmemoración ya a 1 año y 8 meses del incendio de la guardería ABC. Julio César, buenos días. Muy buenos días, Rosy, muy buenos días a todos aquí en cabina. Nos estamos acomodando. Sí, disculpen, muy buenos días de nuevo. Buenos días, Rosy, a todos aquí en cabina, a todo el auditorio, la gente que nos escucha en sus casas y en todo México, ¿no?, a través de internet. Pues aquí estamos de nuevo agradeciendo el espacio que nos brindan, como ha sido pues ya una costumbre y de cual se ha desprendido pues ya una amistad con todos ustedes, ¿no? Una amistad que afortunadamente podemos decir que compartimos, yo creo, todos, ¿no? Aquí estamos a la orden, muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, pues suena increíble, pero 1 año y 8 meses de la desgracia ocurrida en la guardería. Y el día de ayer ustedes con este motivo hicieron actividades. Platícanos un poquito, Julio César, de lo que fue la jornada de ayer. Bueno, sí, Rosy, el día de ayer precisamente con motivo de los 20 meses ya del crimen de la guardería ABC, llevamos a cabo una actividad, innovadora, una actividad que nosotros no habíamos hecho nunca y que llamó mucho la atención incluso a nivel nacional, con varios medios, porque no es algo que se acostumbre, que no se ha explotado al 100% el uso de las redes sociales. Llevamos a cabo una jornada informativa donde estuvimos ayer con equipo de cómputo conectados a la red de internet y en las redes sociales interactuando con toda la gente interesada, ¿no?, que nos sigue a lo largo y ancho del país. Y de fuera del país, ¿no? Porque yo he visto en su correo les llegan mensajes de España, de Colombia, de Francia, de Alemania, de muchos exactamente, países. Sí, de Sudamérica, de varios países de Sudamérica y de Europa, por supuesto, ¿no? Sí, fue muy muy intensa, muy exitosa la jornada. Ayer estuvimos ubicados físicamente en la Plaza Zaragoza. Teníamos ahí como aproximadamente 7 computadoras portátiles y estuvimos todos interactuando, chateando, enviando correos, enviando el boletín informativo que aquí traigo, que contiene el resumen de las actividades, de todo lo ocurrido en estos 20 meses. Y realmente te digo, Rosy, pues fue algo innovador, y te repito, llamó mucho la atención a nivel nacional, y pues gracias a Dios funcionó muy bien. Se salieron, mucha gente se adhirió, ampliamos la base de datos que tenemos nosotros de contactos, y también pues mucha gente conoció o se enteró o salió de dudas que tenía, ¿no? muy normales, ¿no? Claro, muchas veces localmente nos llega la información, pero los medios han dejado a veces de cubrir o no le dan el peso real que tiene esta tragedia, y solo en al año me acuerdo, Julio, que hubo mucha cobertura, que hasta nos visitaron medios de nacionales y todo, ¿no? Pero pasó el año y nuevamente se vuelve a distanciar los medios de comunicación de este tema tan, tan importante. ¿Qué otras cosas, aparte de la jornada cibernética, por decir así, se realizaron? Creo que tenían algunas actividades en México, ¿no? Sí, efectivamente, Rosy, precisamente, y voy a aprovechar, aquí tengo en mis manos algunos ejemplares del libro escrito por el periodista Diego Enrique Osorno, Nosotros somos los culpables. Este es un libro que habla, pues, precisamente de la tragedia de la guardería ABC. Contiene un prólogo de Ricardo Rocha. Traigo algunos ejemplares en venta. Las regalías que se generen de la venta de ese libro, Diego nos los comentó desde que concibió la idea, estuvo aquí con nosotros, que son en favor, en pro del movimiento 5 de junio. Traigo algunos ejemplares, aprovecho para comentarles, el precio de venta normal en las tiendas, en librerías, es de 170 pesos y lo estamos manejando a un precio especial de 100 pesos para la gente que guste comunicarse a cabina, o voy a dejar también mi número de teléfono ahorita, ¿no? Para la gente que guste. Bueno, a lo que iba es que, derivado de este libro, surgió ya una obra de teatro, se adaptó como una obra de teatro, y el día de ayer se estrenó en un teatro que está por rumbo de Coyoacán, en el DF. Participaron actores reconocidos, los actores de apellido Bonet, el actor local de aquí, Irineo Álvarez, el actor de apellido Bonilla, Héctor Bonilla, exactamente, y pues la actuación fue del dramaturgo Humberto Robles. Entonces supimos que hubo una respuesta tremenda de la gente, y también fue en pro y en solidaridad con el Movimiento 5 de Junio. Aclaramos que fue de entrada libre, ¿no? O sea, no estamos hablando de cuestiones económicas, sino más bien en solidaridad. Los actores que participaron, pues lo que saben hacer, o sea, su solidaridad la demostraron acerca de su arte, de lo que saben hacer ellos, ¿no? Y qué bueno, ¿verdad?, de diversificar las formas de dar a conocer esto, porque entre más diverso sea la forma en que lleguemos a la gente informando acerca de esta situación, de cómo era previsible y de toda la corrupción que había atrás de esto, y otras cosas como la nueva ley que se está generando para guarderías, o sea, qué bueno que se esté diversificando y que gente con tanta sensibilidad como es nuestra comunidad artística se esté sumando, pues, a estas alturas. Sí, realmente ha habido respuesta desde un principio de parte de la comunidad artística, sí, tanto local como nacional, ¿no? Pero esto ya hablar de una obra de teatro basada en los testimonios, pues a mí, yo cuando conocí esto, tengo que decirles, se me enchinó la piel así literalmente, ¿no? Pues recuerdo el testimonio en la primera marcha de Roberto Zavala, en la segunda marcha, perdón, pues de Roberto Zavala, de donde surge precisamente el nombre del libro, ¿no? Nosotros somos los culpables, cuando dio el testimonio Yo soy culpable, que le dio la vuelta al mundo, fue traducido a varios idiomas, pensar escucharlo de nuevo, una voz de alguien que sabe dramatizarlo, pues la verdad, yo creo que cualquiera puede sensibilizar y poner, como te digo, en ese estado de de emoción, ¿no? Entonces, es lo que se busca, sensibilizar a la gente a través de esa obra, que la gente conozca los testimonios, lo que ha ocurrido, y porque damos muchas gracias a Humberto Robles, que quien probablemente esté escuchando ahorita el programa, ¿no? Se le comentó. Así es. Bueno, oye, Julio, y en el abordaje de la parte legal del caso, ¿nos quisieras comentar algo? Sí, por supuesto. En días pasados, voy a comentar brevemente, en días pasados se le dio mucho vuelo a una nota, sobre todo a nivel nacional, se le dio mucha importancia a la detención de dos excoordinadoras de zona por parte del IMSS, la señora Yadira Barrera y la señora Irma Crescencia Díaz. Ambas pues son parte de los procesados, de los 25 procesados, existen en tres expedientes federales que se generaron pues a raíz de la tragedia, ¿no? Pero lo que nosotros hemos estado pues aclarando, y pues nuestra postura es que no nos parece algo concluyente ni algo contundente el que se haya dado esa detención. Son tareas, son parte del proceso, tareas pendientes que tenía la autoridad por llevar a cabo, ¿no? Lo lamentable y lo que nosotros hemos pugnado siempre, que hemos luchado, que hemos buscado y lo hemos comentado aquí muchas veces, es que el delito por el que están siendo acusadas, procesadas, es un delito considerado no grave. Y lo que hemos hecho nosotros a través de todo este tiempo es buscar que ese delito se reclasifique y se le dé, por supuesto, la importancia de la gravedad que tiene, por supuesto, la muerte de 49 niños y las lesiones de por vida de casi 100 niños, pues cómo no va a ser un delito grave, no puede caer en simples omisiones o errores, ¿no? Debe entenderse que aquí hubo actos dolosos por parte de algunas personas que sabían, que tenían la idea, que quizás no pensaron jamás en que pudiera darse, pero que podían pensar en que podría, derivado de sus actos u omisiones, ocurrir una tragedia de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, es lo que hemos buscado. Lo que te digo es eso, que es lo que nos parece lamentable, si las señoras tienen responsabilidad o no, porque también nos han dicho que si son chivos expiatorios o no, nosotros no hablamos de eso. Si tienen responsabilidad mínima o mayor, pues es responsabilidad al fin y al cabo, ¿no? Y deberán en su momento ser sometidas a la decisión del juez, quien dirá pues que tanta responsabilidad tienen y qué condena o qué pena les merece, ¿no? Lo que sí nos llama mucho la atención es el trato tan diferencial que se ha dado entre unos y otros procesados. Esto sí aplica la norma que conocemos y que vemos en la justicia en México: el que puede pagarla la tiene, el que no, el pobre, el amolado, no la paga, se amuela, ¿no? Se queda, no puedo decir palabras de otro tipo, ¿no? Pero se amuela, ¿no? Entonces, recordando que la señora socia de la estancia, Irma Altagracia Gómez del Campo Laborín, Gómez del Campo Tonela, pues incluso consiguió un amparo definitivo por parte de un colegiado, de un circuito colegiado, por uno de los expedientes que la acusaba de delito, del delito de homicidio y lesiones. Ya esa señora en ese expediente quedó prácticamente exonerada, tiene otro proceso pendiente, ¿no? No está libre de toda culpa, de toda responsabilidad. Y en su momento también recordando que se les fijaron fianzas, ¿se acuerdan ustedes? De hasta 2,000 pesos, fianzas irrisorias, que lo denunciamos aquí, y a las señoras estas se le están fijando fianzas, pues así lo determina el juez, y así deberá ser, de 2,500,000 pesos, ¿no? Te digo, no es que minimice la responsabilidad o las quiera yo eximir, deben de tenerlas si así lo determina el juez y si así lo considera el Ministerio Público. Lo que sí se notan las preferencias y el trato privilegiado que reciben algunos, ¿no? Y las protecciones que tienen los parientes de los altos políticos, ¿no? Porque no hay que olvidar que esta señora es prima de Margarita Zavala. Efectivamente, es a donde iba, el apellido, las relaciones, el poder económico, la cercanía con ese círculo de poder político y económico, pues pesa bastante, ¿no? Eso es claro. El pobre, la gente del pueblo, pues ¿cuántas personas salen un poquito, pero es parte de lo mismo? ¿Cuántas personas inocentes o que se robaron quizás un paquete de comida de un súper está pagando una condena por no poder tener acceso a una defensa, ¿no? Así es. Bueno, Julio, pues 20 meses ya de la tragedia, nos traes aquí este material, que le recordamos el teléfono en cabina 215-9005 para quienes quieran llevarse el libro de Nosotros Somos los Culpables en 100 pesos nos vienen a ofrecer. A este tiempo, Julio, una reflexión final que quieras compartirnos. Sí, pues seguimos hablando, 20 meses es, lo hemos dicho, lo hemos resumido desde el primer mes, desde el primer año, el estado emocional y la lucha, pues puede ser 20 meses mucho tiempo, pero a veces también parece un suspiro de tiempo, ¿no? Dependiendo nuestro estado, nuestros estados emocionales pues tienen altibajos y sentimos a veces cuando se nos vienen los recuerdos en cascada, sentimos que fue ayer o que hoy vimos a nuestros hijos por última vez, ¿no? Hoy en la mañana los dejamos en la guardería pensando que era el lugar más seguro. Varía mucho, pero lo que sí quiero decirte es que independientemente del tiempo que pase, nosotros no nos vamos a rendir, porque sabemos que el amor por nuestros hijos nos mueve, eso antes que nada, y sabemos que contamos con gente como ustedes, con gente solidaria, gente de valor, gente que no se arredra ante las situaciones de terrorismo político, de terrorismo de Estado que estamos viviendo, gente valiente que ha arriesgado o que ha dado su vida, como la señora Maricela Escobedo, todo ese tipo de esa gente valiosa, yo sé que sabemos que están con nosotros, y eso es lo que nos impulsa a seguir adelante. Pueden pasar 20, 30, 40 meses más, puede pasar toda una vida, pero vamos a seguir luchando. En este camino de la justicia, Julio, seguramente todos quienes nos escuchan están con ustedes. Julio, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí este domingo. Siempre va a estar este espacio disponible para actualizaciones en torno al proceso jurídico o cualquier otra información que nos quieras compartir. Y bueno, les vamos a estar recordando a la gente de los libros, ¿sí? El teléfono para que te localicen por el libro, Julio. Sí, muchas gracias. Voy a dejar mi teléfono. También se pueden comunicar a través de la página de nosotros. Mi número celular, y siempre está prendido, 6621-030480. Repito, 6621-030480, Julio Márquez, servidor. Y se pueden comunicar a través de la página del movimiento www.movimiento5dejunio.org. Aprovecho, estamos solicitando que la gente que quiera pues seguir informada, o que conozca gente que le interese, que nos envíe su base de contactos para anexarlo a nuestra base de datos y estar enviando boletines periódicamente, que eso va a ser ya algo constante, ¿no? De ahora en adelante, a partir de ayer hicimos una entrada ya oficial al mundo del uso de las redes sociales, ya oficialmente, ¿no? Aunque ya lo estábamos haciendo, pero ya vamos a buscar explotar al máximo esa herramienta, ¿no? Muchas gracias por la invitación, un abrazo a todos y a toda la gente que nos escucha también. Gracias a ti, Julio, y sabes que siempre estamos con ustedes. Bien, pues nos vamos a ir a una pausa musical este domingo. Le agradecemos al compañero Iván Barrios, que es el que nos programó, a Eduardo Auté, y vamos a escuchar La Belleza. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles

Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes y agradeciéndoles el espacio que nos dan, ¿no?, para informar lo que estamos haciendo, nuestras actividades y lo que hemos evolucionado, ¿no? Somos un grupo de jóvenes con AMLO, que tenemos muchas ilusiones, muchos ideales y estamos muy firmes y queremos lograr realmente lo que es la regeneración del país. Yasmín, estás muy jovencita y habla ya casi como toda una diplomática. Nos da mucho gusto que estén involucradas. Ahora está con nosotros Rubens, Aurora, que estuvieron participando en una campaña a esa gran convocatoria que se dio a nivel nacional de Ya Basta de Sangre, y ustedes estuvieron haciendo algo aquí en Hermosillo. Platícanos qué hicieron sobre este punto en particular. Así es, buenos días. Estamos apoyando lo que es esta campaña de No Más Sangre, iniciada por el monero Ríos y los demás colaboradores de él, que participan en la jornada, ¿no?, de más moneros, perdón. Y iniciamos el sábado pasado con una actividad, hicimos una manta con No Más Sangre, la colgamos en el puente que está por la Unison, puente 2010 no conocido. Uh-huh. Con la intención esa, ¿no?, de informar a la gente aquí en Hermosillo que esté enterada sobre esta campaña y concientizarlos, ¿no?, para que se unan también a esto. Tuvimos la oportunidad también de que pudo salir esta nota en el Expreso al día siguiente. Y ayer hicimos otra manta que la colocamos igual en ese puente, pero más grande, y que dice regeneración y No Más Sangre, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos un acontecimiento ayer que llegaron unos policías, una patrulla, queriéndonos... Primero llegó una patrulla, ¿no?, queriéndonos quitar, diciéndonos que no teníamos por qué ponerla ahí. Uh-huh. Después nosotros dijimos que estamos en nuestro derecho de libertad de expresión y todo, ¿no? Al rato llegaron otra patrulla, otra, eran cinco contra nosotros los jóvenes y no sé qué más. ¿Se portaron agresivos los policías? Al principio sí, o sea, llegaron con una actitud así muy fuerte, como queriéndonos intimidar, ¿no? Y uh-huh. De que la quitan porque la quitan, y nosotros no, les dijimos que estamos en nuestro derecho porque estamos buscando que pare toda esta guerra contra tanta gente inocente, ¿no? ¿Están viendo ustedes mal esta guerra que se ha dado por Felipe Calderón a nivel nacional contra el narco y que pues ha muerto mucha gente inocente? ¿Cómo ven ustedes desde la juventud, desde su ambiente juvenil, todo este ambiente tan pesado que se vive? Pues lo vemos muy mal, ¿no? De hecho, por eso estamos apoyando esto. Reprochamos todo lo que ha venido a causa de este sexenio de Felipe, esta guerra sucia contra el narco, que ahorita más de 35,000 muertes, ¿no?, según aproximadamente las estadísticas. Y también hay una invitación en el DF a nivel nacional para el 20 de febrero, de una vez les comento, ¿no?, sobre esta campaña. Están pidiendo a más gente que se una a lo que es la campaña en la plancha del Zócalo el 20 a las 10 de la mañana para protestar sobre esto, ¿no?, exigir que ya pare la violencia, alto a las injusticias, y gritar 35,000 veces No Más Sangre, ¿no?, es lo que están convocando. Y los jóvenes ya nos vamos a solidarizar con eso para hacerlo aquí en la Milana de Subeldía, y hacemos la invitación a todos aquellos que se quieran unir, y están diciendo que si desean llevar camisetas rojas y negras y pancartas o mantos, lo que deseen, ¿no? Pero todo esto pacíficamente, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno, Cuitláhuac, en esta campaña que nos está platicando Rubens, Aurora, que se van a incorporar ustedes como Juventud de Hermosillo, pues aviéntales una convocatoria amplia para todo. ¿En qué escuela estás? Yo estoy en la Universidad de Sonora. Estás en la Universidad de Sonora. ¿Y cómo ves la reacción o la respuesta de tus compañeros ante este ambiente tan pesado con respecto a la guerra contra el narcotráfico? ¿Qué les pudieras decir a todos ellos? Pues bien, muy, muy padre. La verdad es que tengo poco acabando de integrar al movimiento y me da mucho gusto pues compartir y poder expresar mis ideas con otras personas y ver que ellos también las comparten, ¿no? Y decirle también a la gente que del auditorio que nos está escuchando que si existimos, sabemos gente que nos estamos organizando, que compartimos ideas y las comparten, pues que se junten, que vean la forma de cómo podemos colaborar ellos con nosotros con ellos. Pues es la mejor forma, ¿no?, de expresar nuestro desagrado ante ciertas circunstancias, como por ejemplo la violencia masiva en el país. Pues es de manera organizada la mejor forma en que podemos expresarnos, ¿no? Y pacífica. Pacífica, por supuesto, ¿no? como ayer nos comentaban los policías, estas personas que estaban ahí, ustedes no quieren pagar, como nos decían, algo así nos señalaron, ¿no? Ustedes quieren más sangre, ¿no? Por supuesto que no, nuestro grito es en contra precisamente de todas estas circunstancias, ¿no? Y invitando que se nos unan, como ya mencionó la compañera, el día 20 de febrero tenemos la actividad a las 10 de la mañana, ojalá nos puedan acompañar. ¿En dónde se van a juntar? Pues, en la Plaza Milena Subeldía. A las 10 de la mañana, ojalá nos puedan acompañar ustedes, todas las personas que comparten y que estén en desagrado con esta situación de violencia, pues que nos puedan acompañar, ¿no? Ojalá, sería perfecto. ¿Tienen otras actividades, Cuitelagua, como la llevar a todas las colonias y a los vecinos y a los amigos del periódico Regeneración? Platícanos de esto, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo lo recibe la gente? Ah, sí, muy muy padre, la verdad es que nos estamos organizando, hemos ido a varias colonias ya repartiendo el periódico, el Regeneración, muy bien, tenemos la oportunidad de platicar con las personas directamente, que es lo más importante, ¿no? Tener el contacto directo con las personas, entregarle el Regeneración, hemos hecho algunas amistades durante esta entrega del periódico, muy padre, la verdad es que muy bien. ¿Cada cuánto se reúnen en Cuitlahua para hacer la entrega del periódico? ¿Suya, Rubén? Nos estamos reuniendo los sábados y para entregar el periódico y hacer actividades, ¿no? Y los estamos invitando a los jóvenes a que se unan. El correo de nosotros es rnjhermosillo@gmail.com. El blog es rnjhermosillo.blogspot.com para cualquier duda y comentario, ¿no?, acerca de lo que estamos haciendo. Y platícanos, Rubens, cuando se juntan, ¿son los fines de semana? Sí, son los fines de semana, que es cuando tenemos más tiempo, ¿no?, todos para poder apoyar. Para que se enteren los jóvenes de cómo es la actividad, ¿se juntan grupos de 5, de 10? Ahorita agarran camino en bola, ¿cómo le hacen? Somos aproximadamente 15 jóvenes, nos reunimos en la Casa del Movimiento o en la casa de alguno de nosotros. Repartimos el Regeneración, que seguimos pensando que es una herramienta muy importante, ¿no?, para llegar a la gente. Que es un periódico que la intención es informar y revolucionar las conciencias, ¿no? Qué bien. Sí. Gibran también es otro de los jóvenes que está con nosotros, que le ha entrado también muy fuerte a estas actividades que hacen dentro del grupo AMLO Jóvenes. Gibran, ¿qué es lo que tienen en puerta? Pues ahorita estamos queriendo pues hacer sobre todo eventos culturales, porque pensamos que para llamar a la sociedad en general, pero también a los jóvenes por medio de la cultura, que es un medio, pues, pensamos que muy apto para estas circunstancias que se están viviendo, por ejemplo, pues la violencia, que ya como estamos todos inconformes, pues llamar por medio de la cultura, de eventos, ya sea conciertos o exposiciones de fotografía y esas cosas, queremos llamar a la juventud, a la sociedad en general, por medio de estos eventos y convocarlos pues también a que se unan a expresarse con los jóvenes si su inconformidad hacia las situaciones que están viviendo. Y ustedes como jóvenes, Gibran, supongo que también están en contacto por las redes sociales, el Facebook, el Twitter. Sí, así es. Ahorita los veo que están tecleando, pues no sé qué, pero están tecleando y tecleando. Esa es la costumbre muy actual de los jóvenes. Supongo que también todo lo que escriben tiene que ver con las actividades. Se mandan información, sí, por ahí, es. Analizan problemas, se mandan algún tipo de presentación para informarse de cómo está todo. Así es, por ejemplo, pues en el blogspot que tenemos, es que lo vuelvo a repetir, rnjhermosillo.blogspot.com, se suben las fotos de lo que hemos, las actividades que se han llevado a cabo, también se suben videos de lo que se hace, lo que está de actualidad en el país, y Facebook también tenemos, nos pueden buscar como Red Nacional de Jóvenes con AMLO Hermosillo, Sonora, perdón, y pues igual si se quieren unir, el contacto, pues yo creo que sería más, sobre todo el mail, que sería rnjhermosillo@gmail.com. ¡Qué bien! Otra persona que también está de lleno en el movimiento, y no de ahorita, sino de hace ya muy buen tiempo, Miguel Cervantes, ¿cómo te ha ido, Miguel? Muy bien, pues soy de los veteranos, de los jóvenes, ya me lo voy de salida. De los que participamos, pues ahí con los jóvenes y también con el Movimiento Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y ahí andamos echándole los kilos. O sea que ya te sientes de los veteranos dentro del grupo. No, pues que... Majo, Miguel. No, pues que legalmente uno deja de ser joven por por letra a los 29 años y ya me faltan 2 años, entonces estoy disfrutando la última tirada de joven, pues. Ajá. Legalmente para darle, pues sí, estoy muy contento con estos jóvenes que yo creía que íbamos a seguir siendo los mismos 4 personas jóvenes del se ambiente. Se ha ampliado mucho. Y se ha ampliado, muchos jóvenes de... Hay jóvenes desde 17, 16 años hasta pues 27 años, que soy yo el último. Qué bueno, todos aquellos que se dedican un poco a flojear, que se dedican un poco a estar sentados en la televisión, ¿qué les dices? No, pues hay que defender nuestras ideas con acción, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil criticar, ver las noticias y quejarnos de que son cuestiones de los políticos. Y no, pues la política es para el hombre, ¿no? O sea, porque el hombre es... termina siendo un animal politicón, pues, ¿no? Como dicen por ahí los economistas, ¿no? Bien, pues, ¿algún otro comentario que quieran hacer antes de terminar la entrevista? A ver, Cuitláhuac. Ah, sí, una actividad que se nos pasó a mencionar ahorita es que tenemos de... como ustedes saben, va a venir Pac Nuestro Taibo aquí a Hermosillo y... invitando a los jóvenes, porque nosotros lo vamos a tener de una manera un tanto más personal, podría decirse, ¿no? Ya en las conferencias y en estas cuestiones a veces no nos animamos a comentar o hablar, ¿no? Entre tantas personas, pero nosotros lo vamos a tener de una manera más personal, ¿no? Calculamos, no sé, pocas personas, ¿no? Invitando a los jóvenes que se nos quieran, que quieran asistir con Pac Nuestro Taibo de manera más personal en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Historia, es el aula polivalente del segundo piso, porque van en el primer piso, ¿no? Que se comunique con nosotros, si quieren asistir, ahí lo vamos a tener el día miércoles 9 de febrero a las 7 de la tarde en el Departamento de Historia. Están invitados, que se comuniquen con nosotros y por supuesto encantados nosotros de tenerlos ahí. Órale, muy bien, de manera que van a tener un evento muy exclusivo, pero están invitando a gente muy selecta, ¿no? Sí, sí, por supuesto, para que no se traigo, pues, ¿qué les digo? Excelente historiador, ¿no? Qué bueno, ya para terminar, algún comentario muy breve que quieran decirnos al micrófono. Y estamos al pendiente de todas sus actividades, ¿sabes? Ah, pues muchas gracias por invitarnos, nos dio mucho gusto cuando nos dijeron que íbamos a poder estar expresando aquí nuestras actividades, pues nos dio mucho gusto, ojalá pueda ser más seguido, nosotros encantados de seguir viniendo a decir lo que estamos haciendo, nuestros logros, que esperamos sean muchos, si puede ser de una manera periódica, pues encantado, nos daría mucho gusto que fuera así. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cuitláhuac. A ver, Gabriel. ¡Viva el Movimiento Morena! Muy bien. Yasmín. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, ojalá hay que... nos pudieran apoyar con algunos espacios más frecuentes, ¿no? Para estar actualizándolos sobre todas las actividades que estamos teniendo. Y de hecho, pues, para informar a los jóvenes que realmente nos estamos organizando y que tenemos muchas ideas, mucha creatividad y tenemos en mente muchas actividades y festivales que van a venir próximamente, festivales culturales dirigidos hacia los jóvenes, ¿no? Queremos ampliar la mentalidad de los jóvenes y sus expectativas y también... tratar de ayudarlos a que definan sus ideales, ¿no? Que es lo más importante en los jóvenes. Pues y este gracias a todos. Este es un espacio que siempre va a estar abierto para ustedes. A ver, Gibran. Pues sí, otra vez reiterando que los jóvenes que se quieran unir, pues que aquí estamos, aquí vamos a estar. Y si nos quieren acompañar los sábados, pues en las reuniones, la dirección viene siendo Boulevard Ignacio Soto, Colonia Loma Linda, y en el local... Local 20, perdón, ahí pues ahí vamos a estar para que, o igual si quieren, por ejemplo, el periódico Regeneración, ahí estamos. Muy bien, Rubén, ya para irnos. Pues igual, que se nos sigan uniendo los jóvenes, ya dimos las direcciones electrónicas para que estén en contacto con nosotros y se unan. Y también, ya para terminar, un saludo a nuestra amiga Lizeth Vázquez, que desde el DF nos está escuchando, y a su amigo Fay, que están ahí haciendo la lucha, no igual que nosotros. Y el coordinador de la Red Nacional, Alberto Martínez, que está con todo el apoyo también siempre. Muy y sería bien. Todo, muchas gracias por la invitación al programa y ojalá que sigan apoyándonos. Muy gracias. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes y pues este fue el espacio de las Casas del Movimiento. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bien, pues después de esta invasión juvenil, que nos pone muy activos, vámonos a escuchar el mensaje de esta semana del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Calderón insiste en querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas. Es toda una concepción, no solo de Calderón, sino de la derecha, de los reaccionarios, que piensan que si hay violencia, se tiene que responder con violencia. Nosotros no pensamos que eso vaya a resolver el problema. Lo estamos viendo. Calderón está ahora pidiendo apoyo cada vez más, de manera vergonzosa, al gobierno estadounidense. Se ha revelado que pidió apoyo a Janet Napolitano, la encargada de la seguridad interna del gobierno de Estados Unidos, para que intervinieran en Ciudad Juárez. La señora Napolitano le dice, sí, nosotros podemos ayudar en localizar dónde está la gente que se dedica a delinquir en Ciudad Juárez, pero ustedes tienen que actuar. Casi, casi lo que le está expresando es, no podemos violar la soberanía. Claro está, hay sectores de la población que están justificando esta intervención, que dicen que vengan de los Estados Unidos, que intervengan más porque se necesita poner orden. Yo considero que eso es un error grave, el pensar de esa manera. Sostengo que eso no nos llevaría a nada bueno, al contrario, eso agravaría más la situación. No solo por la cuestión del intervencionismo, porque tenemos que defender nuestra soberanía, que ya es bastante. México debe de seguir siendo un país independiente, un país libre. No regresar a ser una colonia, no aceptar ser un protectorado del extranjero. Pero no solo es eso. Es que el uso de la fuerza aquí o en cualquier otra parte del mundo no resuelve problemas que se originan por situaciones económicas o sociales. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Pues que haya un cambio en la política económica para que haya crecimiento, haya empleo, haya progreso, haya bienestar en el país, sacar a nuestro pueblo de esta depresión en donde todos los mexicanos tengan oportunidades y se pueda triunfar, se pueda ser feliz en nuestro país, donde no se excluya a nadie, donde no se margine a la gente, en donde no se le cancele el futuro a nadie, que tengamos esa idea de que podemos salir adelante. Lo segundo es combatir la corrupción, limpiar el gobierno de corrupción, de arriba abajo como se limpian las escaleras, moralizar al gobierno. Y en este asunto de la inseguridad y de la violencia, se debe de definir muy bien la línea divisoria, la frontera entre autoridad y delincuencia. Hay mucho contubernio, se ve en las policías, pero también en ministerios públicos, en jueces, y desde luego hasta mero arriba. Se debe ser muy claro, decir que se va a combatir por igual a un grupo y a otro, que no se va a combatir a un grupo y se va a proteger a otro, y actuar en consecuencia. Es necesario que el gobierno, que puede hacerlo, controle todos los flujos de dinero, porque en las instituciones bancarias y en otras empresas se lava dinero. También es indispensable que los que están a cargo de la seguridad pública, de la procuración de justicia, sean ciudadanos íntegros y se les tienen que pagar buenos sueldos para que puedan resistir las tentaciones, para que no se corrompan. Y debe haber coordinación entre todas las instancias para llevar a cabo acciones conjuntas. nada más en el tema de la inteligencia. Al final todo es un desorden, no hay un centro, un organismo que garantice una información confiable, y es fundamental esta labor, porque para enfrentar la inseguridad y la violencia, para enfrentar la delincuencia organizada, se requiere de inteligencia, más que de fuerza. Y más que estar pidiendo que intervengan los militares de Estados Unidos en nuestro país, lo que debería estar planteando Calderón es de que Obama cumpla su compromiso de campaña de que va a llevar a cabo una reforma migratoria para darle seguridad a nuestros paisanos que por necesidad se han tenido que ir a vivir a Estados Unidos, y que le pida a Obama que declare una especie de amnistía temporal para que no haya tantas deportaciones, para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, para serenar a la sociedad. Se necesita crear mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. La clave está en entender que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y mientras más se tarden en aplicar una estrategia con estas características, más se va a complicar el problema. Calderón debe de entender de que su estrategia es fallida y que ha generado mucho sufrimiento en la gente, y debe de actuar de manera responsable. Si Calderón no hace nada, si sigue lo mismo, no olvides que estamos luchando para lograr un verdadero cambio. Y más temprano que... Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. Bueno, pues continuamos con nuestro programa, y para dar pues entrada al tema central de este domingo, Rosy, que tiene que ver con la cédula de identidad ciudadana. Este asunto tan importante que se ha desatado en estos últimos días, y pues que nos tiene muy inquietos, pues por todas las dudas que esto genera. Tenemos en la línea a la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Ella es diputada por el PT, quien además de pertenecer a la Comisión Especial que está encargada de analizar este asunto de la cédula de identidad ciudadana en el Congreso de la Unión. Y pues con ella, muy buenos días, diputada. Muy buenos días, Martín. Gracias a todos los radioescuchas. Pues aquí estamos, diputada, muy preocupados por lo que se ha dado en estos últimos días con este asunto de la cédula de identidad, que supuestamente pues está como proyecto, por decirlo de alguna forma, desde hace buen rato, esto a iniciativa de Felipe Calderón. Sin embargo, hubo un tiempo en que esto queda detenido por muchas dudas y por muchas inquietudes. Platíquenos sobre este asunto que nos tiene a todos muy preocupados, diputada. ¿Cómo está? Pues sí, esta propuesta de revisar la cédula de identidad ya tiene varios años. El año pasado, en el presupuesto del 2010, quedó vetado en términos de recursos porque, bueno, en la Cámara no nos quedaba claro, los legisladores no nos quedaba claro el cómo, el cuándo, el por qué, el quién, ¿verdad? Todo el procedimiento, si bien está legislado sobre el tema de la importancia de tener una identidad, una identificación de todos los habitantes de nuestro país, de todos los mexicanos, no quedaba muy claro Uh-huh. Entonces fue vetado para el programa, para el ejercicio 2010. Sí. Aunque estaban pidiendo alrededor de 830 millones para ese año, para el 2010. Extrañamente, conforme fueron pasando los meses, fuimos teniendo noticias de que, a pesar de que no había recursos establecidos en el presupuesto para la cédula de identidad, aún así la Secretaría de Gobernación empezó a hacer las famosas licitaciones, que incluso la licitación por sí misma tenía aplicaciones, porque hay muchas dudas de cómo se estableció la licitación, pero lo extraño es que, a pesar de que no aparecía en el presupuesto, la Secretaría de Gobernación de todos modos hizo licitación sobre los software y los hardware, y al final resultó que hay una empresa, Smartmatic, que de muy dudosa reputación, en procesos electorales, y por un lado fue la que, según esto, ganó la licitación. Por otro lado, algo que nos preocupaba mucho es que la licitación establecía que la cédula tendría parámetros que no están internacionalmente estandarizados, como el iris, los datos del iris de los ojos, una serie de datos que a nivel internacional se ha establecido que no son requeridos y que más bien tienen que ver con un control de Estado que con una necesidad nacional de tener identificados a los pobladores de un país, ¿no? Es decir, si hay estándares internacionales sobre eso, y esta cédula no los cumple. Entonces, con esas características fue que aparentemente ganó una licitación que no sabemos por qué se hizo, si no había recursos, y empezaron a realizar una serie de trabajos. Durante 2010, junto con otros diputados, está el diputado Canek, que es el presidente de la comisión de la cédula, un grupo plural de trabajo para revisar el tema de la cédula. Se habló con el anterior secretario de Nación, pero como lo cambian más o menos seguido, resulta que no hemos podido hablar con Blake Moore. Uh-huh. Y nos salen con que ya lo van a instrumentar. Entonces, durante la permanente, creo que fue en el mes de enero, se estableció un punto de acuerdo de toda la Cámara, bueno, de toda la Cámara que estamos ahorita, que estuvimos trabajando en la permanente, donde se acordó exhortar a la Secretaría de Gobernación que no avanzara en nada, absolutamente nada relacionado a la cédula, hasta en tanto no quedaran claros todas las cuestiones, tanto las económicas de cómo han usado el recurso si no tenían autorización para usar recursos, y luego por qué le ponen parámetros de diseño de la cédula que no están establecidos nacionalmente ni están en los estándares internacionales, y cómo se licitó y cómo es que ganó esta empresa de tan dudosa reputación, que son los tres grandes bloques de dudas, ¿no? Es decir, perdón, diputada. Se le dijo a Blake que no lo hiciera, se le exhortó al Ejecutivo para que la Secretaría de Gobernación no avanzara, y a los dos días del exhorto aparece que ellos lo van a hacer, y que lo van a hacer con menores de edad, y entonces ahí nos generó todavía una duda peor. ¿Por qué con menores de edad? O sea, ahora van a tener el control de los niños. Uh-huh. Y las niñas de este país. Es decir, diputada, ¿para qué? Para ir entendiendo un poco más, y con nuestro auditorio en conjunto, esta cédula de la identidad, la justificación es brindarnos justamente ese derecho que tenemos de una identidad, este documento oficial. Sin embargo, pero el asunto es de que tenemos muchas dudas, porque todo lo han hecho tan mal. Uh-huh. Y con malas decisiones, que pareciera que lo que quieren es una credencial de control político o de control de los de la información para utilizarlo a nivel electoral, o no sabemos qué, porque si fuera para la cuestión de la identificación no se requeriría así como lo hicieron. Sin embargo, diputada, la actividad esta ya empezó. ¿Qué están haciendo ustedes como parte legislativa? ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a tomar en un momento dado, si es posible, para detener este asunto? Ahorita estamos trabajando en otro punto de acuerdo, donde le hacemos se le reitera el exhorto a Blake Moore de que no debe de seguir avanzando, no está autorizado. Es el legislativo, le corresponde la autorización de este tipo de instrumentos. Él es un secretario, es solo un secretario, además duran, digo que duran tan poco. Sin embargo, está desacatando un exhorto, es una grosería, es un desacato por parte de él. Incluso se le citó a la comisión permanente para que asistiera y explicara, y no llegó el señor. O sea, es de los que si no quiere, no puede, no se le antoja, no se para en frente del Congreso. Diputada, no, buenos días. Él tiene deberes, él tiene responsabilidades, él tiene que arreglar su agenda, no es si quiere atendernos. Entonces, ahorita estamos trabajando en un exhorto, en un reiterativo, en el sentido de que pare todo lo relacionado a la cédula hasta en tanto no quede claro y sea autorizado y le sean asignados recursos y se le haga un estudio a todo el procedimiento. Diputada, buenos días. Soy Rosa María Rodríguez. Buenos días. Oiga, diputada, a mí me llama mucho la atención lo que se llama cotidianamente el albazo, ¿no? Porque el día 19 de enero se firma el decreto que Calderón expide con acompañado de 9 integrantes de su gabinete para dar paso ya a lo que es la cédula de identidad personal, pero no solo para menores, o sea, este decreto ya incluye a los adultos. ¿Qué hacer en relación a este albazo que les dio el Ejecutivo? Sí, mire, el asunto fue que aparentemente el argumento de ellos es que iban a empezar a instrumentar con los menores de edad en los 6 estados. Y tienen una contradicción. El Instituto Federal Electoral ha demostrado ya con muchos mecanismos, tanto estudios matemáticos como consultas, etcétera, que el desarrollar la cédula de identidad en estos momentos, así como le están planteando, lo único que va a provocar es un mayor abstencionismo y que la gente menos quiera participar, toda vez que ya no va a necesitar como identificación en la credencial del Instituto Federal Electoral, sino que se podría identificar con esta credencial, con esta tarjeta, y en ese sentido se corre un riesgo muy muy grave, que es desalentar la participación electoral de la ciudadanía en los procesos, y eso nos preocupa mucho porque parecería que es un acto de manipulación con miras al 2012. Entonces el Instituto Federal Electoral muchas veces planteó que estaba muy mal diseñada la propuesta y que lo único que iba a hacer era este desaliento a la ciudadanía de participación. Y entonces, aunque el decreto abarca a todos, lo que hicieron fue, bueno, no nos metemos con los ciudadanos para que no estén molestando a los partidos políticos, pero nos metemos con los menores de edad, y ahí hay un riesgo gravísimo. Estamos en una situación donde ha ido a la alza la trata de personas, principalmente de infantes. Entonces, que nos digan quién va a tener el control de los datos de los menores, quién va a darnos la seguridad sobre esa información, y que no termine siendo esa base de datos como el RENAVE de los vehículos, un sinnúmero de bases de datos que luego los propios funcionarios de las instancias gubernamentales los venden, y los venden a los extranjeros incluso. Entonces, que nos expliquen eso, ¿sí me entienden? Entonces, ahorita, si bien está para toda la cédula de identidad, aparentemente lo empezaron a echar a andar en algunos estados para menores de edad, porque no quieren tener el conflicto tanto con el Instituto Federal Electoral como con los partidos políticos, pero es nada más un problema de elección o no elección, es un problema de seguridad nacional. Nuestra población va a dar datos para tener que brindar todas sus huellas digitales, las 10 huellas digitales, cuestiones fotografía, genéticas, fotografía y además el iris del ojo. ¿A quién? ¿Quién se va a hacer cargo de toda esa información? ¿Quién va a tener el control de una base de datos con toda la población de este país? Además del costo, diputada. Imagínense lo que ha de costar y lo que ha de valer en el mercado negro. Pues según los... ¿Para qué? Tenemos tantos problemas de seguridad, tantos problemas de pobreza, tantos problemas de falta de recursos para educación, para empleos, para salud, para cultura, y que ahorita lo que quieren es que mire, controle la base de datos de todos los habitantes de este país, que me digan para qué o a quién se la quieren vender. Así es, un tema por demás preocupante, diputada. esto de la cédula de identidad ciudadana, y pues es un tema y un asunto que vamos a tener muy al pendiente dentro de nuestro espacio del Y Sin Embargo Se Mueve, de esta radio ciudadana desde Hermosillo, Radio Bemba, y pues vamos a estar en contacto para todo lo que tenga que ver con este asunto, diputada, para en la medida de lo posible que estemos atentos a todo esto. Claro, nosotros queremos construir un proceso de seguridad, pero con datos confiables y con la certeza de que quienes tengan esta información sea gente realmente patriótica, que no vaya a andar haciendo barbaridad. En este país se ha podido demostrar que casi todas las bases de datos han sido vendidas desde el gobierno. Se vendió la base de datos del IFE, se vendió la base de datos del RENADE, de los Alps. O sea, para eso quieren las bases de datos, para hacer negocio. Y el problema es que ahorita, con esta crisis, los teléfonos, toda la base de datos que tienen con los teléfonos, base de datos que tienen incluso particulares, ¿no? Como los dueños de las empresas de telefonía. Todo mundo tiene base de datos, todo mundo hace lo que quiere con esa base de datos. Bien. Y en una situación como la que estamos, eso es muy riesgoso, señor. Bien, pues vamos a estar muy al pendiente, diputada, de todo este asunto. Agradecemos la que haya estado con nosotros en este momento y de antemano, pues nos estaremos comunicando con usted para seguir tratando el tema. Claro, muchas gracias. Estamos para servirles, compañeros. Muchísimas gracias por tomarnos en consideración y permitirnos platicar un momentito con sus radioescuchas, con sus audioescuchas, y muchísimas gracias por la importantísima labor que realizan como medio de comunicación en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Bien. Cuídense mucho, muchísimas gracias y a sus órdenes. Bien, gracias. Es la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, sobre este asunto del tema de la cédula de identidad. Rosy, estando preparándonos justamente para el tema, nos asusta la cantidad, más de 3,000 millones, fíjate, en el presupuesto, supuestamente que está contemplado, que no está contemplado, que lo metieron, que no lo metieron. Seré el sereno, ahorita estaremos con otros enlaces para que nos vayan aclarando este tema, pero de entrada, la cantidad de dinero que se le está inyectando para esta cédula de identidad ciudadana son más de 3,000 millones de pesos. Sí, Martín, este asunto del dinero es realmente preocupante, pero yo creo que la parte del manejo, como decía la diputada, de nuestra información, y que no se nos olvide que aquí en Sonora, el año pasado, precisamente a raíz de la entrega de los uniformes escolares, a todos los niños que fueron a recoger su uniforme, ya se les tomaron las huellas dactilares de sus 10 deditos. O sea, aquí también no se hacen malas habas, ¿no? O sea, se cuecen buenas tramposidades, ¿no? Porque ya se adelantaron. Ya se adelantaron. Sonora no está en los 6 estados programados este año para iniciar con la cédula de identidad de niños, pero adelantaron el trabajo el verano pasado. Ojo, la justificación es seguridad, pero ojo, este tema hay que verlo muy de cerca y seguirlo y estar muy al pendiente. Bueno, para que se nos pase un poquito esta impresionante duda que tenemos, vámonos a una pausa musical y regresamos con ustedes. Ahora vamos a escuchar a Serrat y el tema De Alguna Manera. De alguna manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más. Nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. que fría es la cera de un beso de nadie y nada más, nada más, apenas nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante de alguna manera. Tendré que olvidarte y nada más, nada más, apenas nada Bien, pues antes de después de esta bonita interpretación de Serrat, y vamos a entrar ya de lleno al tema de este domingo, que es el control del Estado a través de la llamada cédula de identidad ciudadana, pero vamos a escuchar precisamente para irnos ubicando en este contexto la cápsula que nos ha preparado producción, y de regreso ya tendremos la entrevista sobre este tema con el académico Salvador Gallardo Cabrera. Así es que vámonos a una cápsula informativa. A fines del siglo XVIII, Jeremy Bentham creó un diseño arquitectónico desde donde era posible observar, desde un solo punto, el resto de las habitaciones de un hospital, prisión, escuela o centro de trabajo, a fin de que quienes estuvieran dentro de ese espacio pudieran ser vigilados permanentemente, o al menos tuvieran esa sensación y así limitar sus acciones. Para el sociólogo Michel Foucault, el panóptico representa un modelo de sociedad basado en la vigilancia y el control. Este diseño arquitectónico pretende asegurar un observador omnipresente, en este caso representado por el Estado, que desde su posición puede conocer todo sobre nuestra intimidad, con quién nos relacionamos, quiénes son nuestros familiares, nuestras preferencias y todos nuestros hábitos diarios. Para quienes tenemos celular, utilizamos internet o contamos con tarjetas de crédito o débito, resulta difícil no dejar huella de nuestras actividades. Los sistemas de control con que ya cuenta el Estado, como el acta de nacimiento, la cartilla de vacunación, el pasaporte, la licencia de conducir, la credencial del IFE o la CURP, no son considerados suficientes para el Estado ante un clima de violencia y caos que el mismo gobierno mexicano ha provocado en todo el país. Ante ello, acaba de iniciar en 5 estados de la República la cédula de identidad ciudadana, que implica un registro biométrico de la persona, pues se registra el rostro, huellas dactilares y el iris de cada mexicano. La medida es polémica. Escuchemos las voces que se manifiestan al respecto en los medios de comunicación nacionales. A favor, por supuesto, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien tiene a su cargo ese proyecto, dijo: si tú no puedes decir yo soy quien soy, y no solamente eso, sino que nadie más suplanta tu personalidad, el ejercicio de todos tus derechos, todas tus libertades, todas tus capacidades puede verse comprometido. Y si nosotros vemos lo que pasa hoy día en nuestro país, simple y sencillamente con menores de edad, no tenemos ningún documento cierto de identidad que vincule los datos biométricos de esa persona, de ese niño, de ese niño, con su acta de nacimiento, con su nombre, etcétera, y esto significa un problema importantísimo, ya no digamos que algo ya que mencionaba la doctora Pechard, de tiempos, de esperas, de agilidad de trámites, sino de certidumbre de que no se van a perder nuestros registros escolares, nuestros registros médicos, y de que podamos acceder a esos servicios. Por su parte, la presidenta de México Unido contra la Delincuencia, Ana Franco, también consideró urgente contar con esta credencial. ¿Por qué estamos a favor de esta cédula de identidad única? Porque en este país, en materia de seguridad, el anonimato termina casi siendo sinónimo de delincuencia. Tenemos de verdad casos de chicas, de mujeres que dicen, este es el señor que me violó, en mi barrio se llama de esta manera, de esta, y él porta identificaciones contrarias, y es muy difícil identificarlo. En materia de seguridad es importantísimo. Podríamos tener una base delincuencial, y además podríamos controlar el tipo de elementos policíacos, o ministeriales, o de servidores públicos. El consejero del IFE, Benito Nasif, argumentó que esta cédula de identidad afectará las elecciones, pues menos gente estará interesada en tramitar la credencial de elector. ¿Qué es lo que nos preocupa ahora que se anuncia la creación del Registro Nacional de Ciudadanos y la emisión de la cédula de identidad, que esa sinergia positiva se rompa y que por lo tanto empecemos a tener un padrón de menos cobertura, que ya no hay un premio, digamos, al ciudadano que cumple con el deber cívico de inscribirse en el Registro Federal de Electores? Y por otro lado, que los niveles de actualización del padrón, es decir, que los datos de direcciones, de cambios de domicilio, etcétera, no se estén reflejando con conforme la población se mueve, y eso afectaría, digamos, la forma en que organizamos las elecciones. En entrevista con Carmen Aristegui, la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Jacqueline Pechard, no supo responder quién vigilará la secrecía y bajo qué criterios será guardada dicha información. No, al IFAI lo que le toca es proteger la privacidad de las personas, es decir, proteger los datos personales. ¿Quién debería estar al cuidado del otro? Yo creo que aquí son muchas otras, es decir, nosotros lo que tenemos que verificar es que las bases de datos cumplen con todos los mecanismos y sistemas de seguridad para que los datos ahí, los tuyos, ¿sí?, no los pueda tener yo, ni los pueda tener nadie más, es decir, para evitar cualquier tipo de apropiación o de utilización de alguien más de esa base de datos. Pero supongo que también tendrá que entrar la Auditoría Superior de la Federación para ver cómo están hechos los resultados financieros, etcétera. Supongo que el Congreso tendrá algún tipo de vigilancia. El del IFAI es solamente la protección de la privacidad de los datos personales. ¿Quién de las nos cuida del uso del padrón del banco? ¿Quién nos cuida del uso del banco? Es la gran pregunta que hace Aristegui y que nadie sabe responder. ¿Cuántas dudas debemos tener ante el manejo que se dará a esta información si son conocidos los casos de tráfico y venta de dichos datos, como aquellos que debía resguardar el IFE o los registros del RENAUT que se estuvieron ofertando por internet y en el mercado negro? Lo que también sabemos, al menos, es que la credencial de identidad ciudadana es un sistema que permitirá al gobierno garantizar el control e movilizar a la ciudadanía. Bien, pues ya está con nosotros al micrófono el académico de la UNAM, Salvador Gallardo Cabrera, con quien vamos a platicar ampliamente sobre el tema de este día, que es el control del Estado a través de la llamada cédula de identidad. Salvador Gallardo, junto con el investigador Marco Antonio Ledón, recientemente publicaron el documento Biopolíticas de Seguridad, la cédula de identidad ciudadana. También es coautor del libro Dispositivo de las Sociedades de Control, es colaborador de la revista de la Universidad de México, es también colaborador del periódico El Financiero y de la revista electrónica Red Vértice. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa y Sin Embargo Se Mueve. Salvador Cabrera, muy buenos días. Muchas gracias, Martín, muy buenos días. Salvador, estábamos informando en estos días, preparando este tema, que por allá por el 2007, en una mesa de trabajo sobre la reforma electoral y en reunión con diputados y senadores, el director Carlos Anaya Moreno de RENAPO, pues ahí mostró una indiscreción y unas diapositivas donde se hablaba de la cédula de identidad no solo como un cumplimiento a la Ley General de Población, sino que forma parte de un programa del gobierno de la República por razones de control. Se le fue la lámina ahí a la hora de estar platicando con toda esta gente en esta mesa de trabajo, y pues nos preocupa mucho este asunto de control social. Para que nos platique sobre esto, ¿cómo es que se dan estas cosas? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, mira, Martín, un saludo a todos los radioescuchas, y es cierto lo que tú dices. Al gobierno federal, sobre todo al actual gobierno, a la actual administración federal, se le han ido, digamos, las ideas, se le han ido los programas, esta puesta en escena, esta necesidad de imponer la cédula de identidad ciudadana, viene desde el 2009, desde ahí nace el programa, el proyecto. y ha tenido altas y bajas, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, realizaron apresuradamente los concursos, salieron empresas por ahí, empresas extranjeras, de alguna manera diciendo nosotros vamos a hacer todo el entramado logístico para que este proyecto se lleve a cabo, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente para los ciudadanos, para todos nosotros, esto ya se concretó, como ustedes bien saben, comenzó hace dos semanas en Ciudad Juárez la implantación de esta cédula de identidad. ¿Qué es esta cédula de identidad? Bueno, el gobierno la está vendiendo como una cédula que va a favorecer la seguridad de los datos, la seguridad de la identidad personal de las personas. Sí. Pero eso no es así, Martín. Lo que verdaderamente se está buscando es un instrumento para modular y controlar a los mexicanos. ¿Esto cómo se logra a partir de una cédula? Bueno, pues esta cédula incorpora parámetros biométricos. Además de las huellas dactilares, va a tener la lectura del iris. Esta lectura del iris es incorporada a una tarjeta, es decir, dentro de la tarjeta va a venir un dispositivo por medio de la cual el gobierno va a poder saber, va a tener acceso a la lectura de tu iris, porque al momento de darte la identificación se va a tomar una fotografía del iris. Sí. Significa una intromisión en los cuerpos, en las personas, pero más allá de esa intromisión, que es una intromisión muy peligrosa, se va a crear un banco de datos a partir de estos datos, a partir de esta toma de iris, se va a crear un banco de datos que supuestamente va a estar, digamos, vigilada, supervisado el banco de datos por Gobernación, por la Secretaría de Gobernación. Sí. Obviamente, en un país, en una administración federal como la que contamos nosotros, en donde, como sabemos, con datos fehacientes, que los bancos de datos de este tipo, como por ejemplo el del RENAVE, el banco de datos de los coches, o el RENAUT, que es el banco de datos de los teléfonos, gracias a la corrupción tan extendida que existe en el aparato gubernamental, se encuentran a la venta de quien los quiera comprar en cualquier parte, pues imagínate el temor que tenemos de que este banco de datos, con los índices biométricos, con el índice que te dice Juan Pérez, ahí está la fotografía de su iris y lo vamos a manejar, pues de pronto llegue a cualquier tipo de manos interesados en esta serie de datos. Así es. Algunos analistas también dicen, Salvador, en este punto que tú estás mencionando, relacionado también pues con el padrón electoral, que tantos años estuvo la gente pues trabajando para que no dependiera del gobierno y que fuera una entidad pues autónoma, y ahora resulta que con esta incorporación de la cédula de identidad, pues ahora de vuelta todas esas bases de datos tan delicadas, como tú bien dices, volverían a la Secretaría de Gobernación, y el cuidado y el manejo que se les va a dar. Así es. Yo te quiero decir que lo de la credencial de elector del IFE, también se han vendido los bancos de datos. Sabemos perfectamente por reportajes muy acuciosos y por noticias muy claras, por investigaciones muy claras, que el gobierno de Estados Unidos tiene los bancos de datos del IFE. Los tiene y hace uso de ellos. Ahora, la cuestión no es solamente que Gobernación vaya a tener estos bancos de datos y que temblemos al pensar qué uso se les puede dar, es decir, el uso que se les puede dar en el sentido de vender los bancos de datos a otras personas, como sucede, como ha sucedido con el Renáutico y con el registro de los celulares móviles, ¿no? Que los encuentras incluso en Tepito. Nosotros hemos ido personalmente y ahí te venden los datos de los bancos de datos provenientes de estos dos registros. No es solo eso. Nosotros ponemos un ejemplo muy claro. Fíjense en las credenciales o en todos los, por ejemplo, toda la publicidad que les llega por internet o que les llega a su casa por correspondencia. esos anuncios, esa serie de ofertas, esos sobre todo ofertas comerciales, sí, responden a un trabajo que se hace a partir de bancos de datos. Los grandes almacenes, los bancos, tienen gente que está trabajando sobre sus bancos de datos y que van viendo cómo te comportas como consumidor, qué compras, qué pides en internet, qué tipo de averiguaciones haces por internet, qué tipo de consultas haces por medio de internet, qué es lo que te gusta, a qué sitios te diriges. Entonces, a partir de esa información, crean un perfil. Sí. Ese perfil es el que les permite enviarte cosas que suponen a ti te interesan y por tanto te tienen un poco como cliente cautivo. Uh-huh. Acá es todavía más peligroso porque hay una intrusión primero a la persona. Nosotros no creemos que sea éticamente responsable hacer esa intrusión a la persona y fotografiarle el iris, ¿no? Tener la imagen de su iris. Quiero decir que aquí, haciendo una parte, que este dato biométrico, la lectura del iris, solamente existe una credencial parecida en un proyecto piloto que se está llevando a cabo en Inglaterra, pero en ninguna otra parte del mundo, en ningún otro país del mundo, se considera la lectura del iris como un dato que sea éticamente valorable para utilizar en una cédula de identificación. ¿Por qué no se utiliza? Porque se considera que es una intromisión a los cuerpos, que es una intromisión, una intrusión y una violación de la persona. Es lo que la gente habla, Salvador, perdón por la interrupción, lo que se conoce como manifestación de impacto a la privacidad. Sí, es un impacto, más allá de la privacidad, es un impacto a la propia constitución de la persona, a la constitución ética de cada uno de nosotros. No es posible que un gobierno, pretendiendo, según eso, darte seguridad en la identificación de tu persona, se entrometa en tu persona misma y haga de tu persona, porque el iris es una parte de tu cuerpo, de tu ser, haga de ese iris un mecanismo de identificación policial. Así es. Muy buenos días, Salvador Gallardo, soy Rosa María Rodríguez. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues en verdad preocupante la implicación de control social que este proyecto tiene. Yo quisiera preguntarte, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para evitar esta medida mientras, pues, o sea, no se puede esconder que esto va más allá de todo lo legal, de todo lo aceptable, económicamente también perjudicial, pero como ciudadanía y ante la falta de mucha información, creo, ¿qué pudiéramos hacer para evitar esta medida? Sí, mira, Rosy, es incluso anticonstitucional, porque la Constitución marca un límite que es un límite a la actuación del Estado en materia policial, que es la autonomía personal, ¿verdad? Entonces es incluso anticonstitucional. También, además de que es anticonstitucional, de ahí a generar un patrón genético no hay más que un paso, Rosy. En algunos estados de los Estados Unidos, muy pocos estados, porque los demás se han resistido, ya tienen las policías un patrón genético, y sucede muy frecuentemente que ese patrón genético lo sacan, por ejemplo, tú chocas con otra persona en la calle, y por el simple hecho de chocar, toman una muestra de sangre, y entonces le ingresan en un banco de datos. Y de pronto ha sucedido muy frecuentemente, que están buscando a un criminal altamente peligroso, ¿no? Por ejemplo, un narcotraficante o un dealer de armas, etcétera, etcétera. Y tiene su patrón genético tiene un parecido con el tuyo. Pues entonces, en una equivocación, la policía llega a tu casa, y de inmediato no solo te sacan de tu casa, no solo entran con todo lujo de detalles, sino que te inician un proceso. Y solamente porque tu patrón genético era parecido al de este criminal, ¿verdad? Sí. Entonces, los riesgos son muy grandes. ¿Cómo resistir? Bueno, me parece que la mejor manera es primero informarnos, ¿no? No caer en el garfito del gobierno que está diciendo esto va a servir para que te identifiques, esto va a servir contra la lucha, en la lucha contra el narcotráfico, en la guerra esta pretendida que todos sabemos que es solamente una pantalla, informarse perfectamente de lo que significa una cédula de identidad. Estamos condenando a nuestros hijos a ser sujetos de una red policíaca que no depende de nosotros, a la cual no tenemos control, porque ¿quién va a controlar ese banco de datos que estará en gobernación? Yo me pregunto, ¿los partidos políticos? Por supuesto que no. Los ciudadanos como tal te dicen, bueno, podrás pedir cómo están tus datos, pero sabemos perfectamente que esa información no va a fluir, ¿verdad? Y también sabemos que ellos van a utilizar esa información para crear estos patrones por los cuales van cuadriculando la vida de las personas. Así es. Bueno, Salvador, pues en verdad un tema que nos deja con la preocupación, que como bien dices, tendremos que abocarnos a más información y solamente a partir de esto empezar a actuar como ciudadanos, porque a mí ahorita se me ocurría que teniendo toda esa información, también sabemos, para nadie es secreto, el tráfico de órganos, ¿no? Así es, así es. También esa es otra de las partes de seguridad, ajá, que tendríamos que... Yo diría otra cosa en el sentido de la resistencia. Una vez informados, tenemos que organizarnos en las colonias, tenemos que organizarnos en las escuelas, pensar claramente si queremos eso, esto para nuestros hijos, ¿verdad? Si verdaderamente estamos queriendo un país en donde el gobierno se entrometa hasta en la lectura del iris de nuestros ojos. Y entonces hacer una serie de actividades de resistencia, como está pasando ya en algunos estados, donde la gente, por ejemplo, los padres de familia de las escuelas, se han unido y no van a llevar a sus hijos a que les tomen la credencial ni la foto del iris para sacar esta cédula de identidad. Son los padres de familia, son los ciudadanos los que tienen que dar esta batalla y mostrar que podemos decir todavía al gobierno, al poder del gobierno, al poder del Estado, decir hasta aquí no, o sea, en mi cuerpo, en el cuerpo de mis hijos, en las personas no te vas a meter. Así es. Salvador, una pregunta, el Registro Federal de Electores de alguna forma ha establecido también o ha planteado sus miedos en el sentido de que esta credencial o ciudadana, esta cédula de identidad ciudadana, pues también generaría en la gente un desinterés por la participación electoral, en el sentido de que al ser la cédula de identidad un documento, entre comillas, de segura para de identificación, pues ya no saca la credencial del IFE, y esto en un momento dado pudiera tener repercusiones en la parte electoral y sobre todo ahora que vienen las elecciones del 2012. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Así es, en nuestro ensayo mostramos que de acuerdo a las proyecciones de la CONAPO, hay 8.5 millones de jóvenes que van a cumplir entre 18 y 20 años para el 2012. Entonces, si existe la duda entre la cédula de identidad y la credencial de elector, esos jóvenes son una población lo suficientemente grande como para poner la elección de un lado o de otro. Es decir, ese porcentaje es tan grande que puede cambiar el curso de una elección presidencial. ¿A quién le interesa en estos momentos crear esa incertidumbre? Yo me pregunto. ¿A quién le interesa mantener en incertidumbre a ese grupo tan grande de jóvenes? El padrón electoral durante el 2010 se ubicaba en el orden de los 81.5 millones de electores, con una lista nominal de aproximadamente 73.8 millones de votantes. Ahora, si se instrumenta esta cédula de identidad y no se define con claridad si se fusiona o no a la credencial de elector, un posible escenario es que el 10.5% del padrón electoral se encuentre en una situación de incertidumbre respecto al ejercicio del voto, ¿no? Entonces, obviamente, ese 10.5% del padrón electoral, bueno, pues decide una elección presidencial. ¿Por qué ahora, justamente, a escasos 2 años de la elección del 2012, viene gobernador? gobernación, viene la administración de Calderón y dice, vamos a hacer esta cédula, que está creando una gran incertidumbre, no solo entre las instituciones, que bueno, ese es su problema, sino también entre los ciudadanos, ¿no? Y parece que tiene mucha prisa, Salvador, por lo que hemos estado viendo en estos días. Por otra parte, si te das cuenta, por ejemplo, por la información que viene de gobernación, ya no hay la discusión de si va o no va a suplir a la credencial del elector, ¿verdad? De pronto ya todos se callaron, el INE sigue diciendo, bueno, es que tiene que haber ahí más claridad, pero justamente claridad de lo que no es, no hay, ¿verdad? A Salvador, en este ambiente de violencia que se está dando en el país por el asunto de la delincuencia organizada y escuchando tanta información en los medios en el sentido de que esta cédula de identidad nos va a brindar de alguna manera seguridad y pues los ciudadanos comunes y corrientes pues nos damos a escuchar y a atender muy abiertamente los que los medios de comunicación, por lo menos comerciales, nos indican. ¿Qué tan importante es el factor o qué determinante es el factor miedo para que de alguna manera el gobierno pues nos asegure en este sistema de control? Una sociedad con miedo es más fácil de gobernar. Una sociedad temerosa es mucho más fácil de modular. Entonces el gobierno está utilizando obviamente el miedo como un factor disruptivo en la sociedad. ¿Por qué disruptivo? Porque el miedo nos hace que no nos organicemos, que de pronto llegue una cosa como esta de la cédula de identidad, que atenta, como repito, contra los cuerpos, contra las personas, y que nosotros digamos, bueno, si es a favor de la seguridad, adelante. Pero esto obviamente no es así. Decir que la cédula de identidad va a servir para parar la inseguridad en el país es una franca mentira. Simplemente yo les digo a tus radioescuchas, fíjense en el grado de inteligencia que tienen los aparatos policiales en México. Bajan fotografías de supuestos capos de Facebook y después resulta que la persona de la cual bajaron la fotografía no era esa persona, ¿verdad? Era un joven cualquiera que habían subido su foto con alguna malicia y le habían puesto cierto nombre y cierto apodo. Fíjense entonces que esa falta de inteligencia no se va a resolver por medio de la cédula de identidad. Lo único que están buscando es justamente crear una situación a partir del temor generalizado que tenemos en México y seguir modulándonos por medio de estos instrumentos que, a ciencia cierta, son instrumentos biopolíticos. Es decir, buscan generar una ondulación negativa en toda la sociedad. Bien, Salvador, pues por demás un tema muy preocupante para toda la ciudadanía y sobre todo con este enfoque del que nos hablas. ¿Algún comentario final, Salvador, y en la seguridad de que en el futuro seguramente podremos estar en contacto contigo para seguir platicando de este tema? Muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes su atención. Nos han estado hablando mucha gente que afortunadamente se ha dado cuenta de el doble lenguaje que tiene el gobierno en esta situación, y bueno, alertar a las personas, pedirles que se informen lo más que puedan, pedirles que platiquen entre ellos, pedirles también que piensen en el país que queremos dejarle a nuestros hijos, si queremos de verdad dejarles un país con un sentido policiaco en donde todo dependa de identificaciones más identificaciones, o si queremos crear otra cosa, una sociedad distinta, una sociedad basada en otro tipo de valores, que son los valores que verdaderamente nos pueden sacar de este marasmo y de esta violencia en la que nos encontramos. Bien, muchísimas gracias, Salvador. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ahí está el tema, Rosy, tratado por un académico, no es cualquier persona, sobre este asunto de la cédula de identidad. Y pues es un tema que va a dar para mucho. Ojalá, Rosy, los legisladores pues se pongan las pilas, ¿no? Porque este es un tema por demás de alarma. Yo lo vería la forma como se está planteando por parte de la gente que analiza, ¿no? Los legisladores y la ciudadanía, creo, porque en los estados donde ya inició esta cédula, yo creo que los padres inclusive pueden recurrir, la gente no lo sabe muchas veces, Martín, pero tú puedes recurrir a un amparo cuando consideras que una política instrumentada por el Estado te afecta, y en este caso se están vulnerando nuestros derechos humanos, nuestros derechos básicos, los derechos de nuestros hijos, de seguridad, porque contrariamente a lo que ellos comentan, pues ahorita lo vemos, ¿qué seguridad ofrece que tengan tanta información de nuestros hijos si ya tenemos el acta de nacimiento, la CURP, la escuela, la credencial de las escuelas, cuando llegas a los 18, pues tu credencial de lector, el pasaporte, la credencial para poder manejar, firma electrónica si tienes algún asunto con Hacienda. Y sobre todo, estamos llenos de documentos que nos identifican. Y sobre todo, Rosy, que como bien lo dice la gente, como el académico que acaba de estar con nosotros al teléfono, pues de hecho la cédula de identidad tienen que cumplir con una norma o con una especie de perfil o de estándares internacionales, ¿no? Y en este sentido, pues creo que todas estas medidas biométricas que va a incluir la cédula de identidad, como que se pasan mucho de lo que se está haciendo a nivel mundial, a nivel internacional, y donde lo han dicho, ¿no? Muchos países no cuentan con este detallado, por decirlo así, de registro de nuestro cuerpo, ¿no? Como lo dice el iris y las huellas digitales. Sí, no es legal, ¿no? O sea, para acabar prontito, el que soliciten el iris de tu ojo no es legal. En consecuencia, pues ya de antemano podemos estar visualizando que si se llega a una medida anticonstitucional, evidentemente es porque el beneficio que se espera de obtener esta información, pues va más allá de lo imaginable de todos nosotros como ciudadanos. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, Rosy, y pues con algo de preocupación que nos ha dejado este tema. Por lo tanto, por lo pronto, vamos a escuchar algo de música. ¿Qué te parece? Me va la vida en ello. Es una canción que va a interpretar Silvio Rodríguez. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo. Me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego. y me abracé defendiendo mi propio criterio, porque vivir era más que unas reglas en juego. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Pues continuamos, y fíjate algo que nos va a quedar pues ahí pendiente, Rosy, de tratar con el diputado Pedro Vázquez, que por cuestiones pues de su mismo trabajo legislativo parece ser que va todavía en el avión, no ha aterrizado, y pues con él íbamos a tratar pues toda la parte legal, ¿no?, y las irregularidades justamente que tienen que ver con la cédula de identidad. Lo dejamos pendiente, este tema seguramente lo seguiremos tratando en programas posteriores, pero pues ahí está, sobre la mesa. Sí, porque por la trascendencia que tiene en nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y todas las implicaciones, yo creo que este es un tema del que debemos de dar continuidad, y lo invitamos, amigos, amigas, a que ustedes también busquen información y sobre todo la transmitan. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa y tenemos unas invitaciones que hacerles, ¿no es así? Así es, tenemos una invitación para que se sumen a la recaudación pues que realiza nuestra compañera aquí de Radio Bemba en uno de sus programas, Adriana Manjarres, del programa Palabra en Movimiento de esta radio, para que traigan pues cobijas, alimento, ropa, a fin de entregarlos en donación a 300 familias de la invasión Las Tres Reinas al sur de la ciudad, quienes están pues padeciendo, como nos ha ido en estos últimos días, con mucho frío. Pues obviamente es gente muy necesitada, y de hecho Adriana ha estado solicitando en su programa la cooperación y la ayuda. Yo sé que ustedes no nos van a dejar abajo y van a participar, ojalá y así sea. Bueno, y de las buenas noticias, este miércoles 9 de febrero a las 11 de la mañana, los invitamos para que nos acompañen al auditorio del Centro de las Artes, donde Paco Ignacio Taibo II estará presentando su libro Pancho Villa en Sonora. Y el día jueves 10 de febrero a las 17 horas estará en la sala de usos múltiples del Departamento de Letras y Lingüística con el tema de novelas de aventura. También les queremos decir que estos dos días llegará la Brigada por la Lectura, que nos traerá 200 libros al movimiento de la Casa Morena, para que precisamente la gente aproveche esta oportunidad y pueda accesar a ellos. Hay libros que de un costo comercial de 350 pesos, como el libro del Che, estará ofreciéndose en tan solo 100 pesos. Así es que acérquese a la Brigada este día 9 y 10, los esperamos por allá. Ya para irnos, Rosy, a agradecer el apoyo para Eric con estas cápsulas con las que nos ayudó este domingo, también para Iván por la música que nos ha enviado, a todos nuestros radioescuchas que estuvieron acompañándonos durante este programa, a Era, que estuvo también en la operación, y pues a Radio Bemba, obviamente, por el espacio que nos brinda. Muchísimas gracias, nos vemos el muchísimas gracias, domingo. Este domingo en producción, Judith Armenta, con nosotros de regreso, que bueno, nos da muchísimo gusto, y recuerden que el pueblo que quiere ser libre lo será. Quédense con la programación de Radio Bemba, a continuación el tango de la viuda negra, y hoy domingo una excelente programación musical. Nos escuchamos el próximo domingo. Se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.